Es esta jornada que hemos organizado en parte con motivo de los festejos por el Bicentenario. En la provincia de Buenos Aires, las instituciones de nivel superior han tenido distintas actividades. Esta es una de las que hemos organizado nosotros como instituto. Y también en vísperas de la celebración de los 40 años, que se estarían cumpliendo el año que viene. Uh-huh. Los 40 años del instituto. Los 40 años del instituto, exactamente. Uh-huh. Decidimos incorporar esta temática de historia de la educación física, que es realmente apasionante, y a su vez asociamos esta jornada al trabajo de precongreso, porque ustedes recordarán que el año pasado hicimos el primero de Educación uh-huh. Física y Pedagogía Social, y entonces en el 2011 haríamos el segundo congreso nacional de Educación Física y Pedagogía Social. Así que bueno, el tema eje de la jornada del 22 es la historia, pero también está detrás esta línea que venimos trabajando ya hace unos cuantos años, ¿cierto? Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, Agostina de Lepiane, lo saluda. ¿Qué tal, Agostina? Bien. Bueno, preguntarle dónde se van a desarrollar estas actividades especiales el día 22. Bueno, vamos a estar trabajando en el Club Pueblo Nuevo. Uh-huh. Allí vamos a concentrar toda la actividad, vamos a disponer del club en todas sus instalaciones. Estamos recibiendo a un grupo de especialistas de la Universidad de La Plata, a una asesora representante de la Dirección de Educación Física de la provincia. El viernes nos confirmaron que los profesores de Educación Física van a tener el reconocimiento de la jornada para quienes trabajan en distintos niveles del sistema educativo. Así que bueno, estamos a partir de las 8:30 de la mañana encontrándonos en el Club Pueblo Nuevo. Claro, y luego todo ese cúmulo de experiencia, todo lo que se pueda recibir de los especialistas en esta jornada de trabajo, en este congreso, seguramente es volcado después en el trabajo, ¿no? En el día a día con los alumnos. Sí. Digamos, el área de historia ya existe desde hace bastante tiempo en la formación, ha ido teniendo cambios. A nosotros nos parece que poder pensar nuestra propia historia, es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que somos, en el caso de nuestra especialidad, nuestra profesión, lo que somos como profesores de educación física, poder pensarlo desde hoy, digamos, tiene mucho que ver con lo que podamos seguir haciendo, con lo que podamos seguir mejorando profesionalmente, y además con el hecho de reconocernos protagonistas de la historia que estamos haciendo, ¿no? Así que tanto para la formación como para quienes estamos desempeñándonos en distintos campos profesionalmente, volver a mirar de dónde venimos siempre es saludable, digamos, ¿no? Como ejercicio y alimentación de lo que podemos seguir haciendo. Evidentemente. Mencionó que el año próximo están cumpliendo 40 años, ¿no?, en el instituto. ¿Qué balance se realiza a priori, ahora, cuando todavía faltan unos meses? Estamos haciendo balances. Por supuesto que las primeras cuestiones tienen que ver con un gran orgullo y una gran satisfacción de ser parte de esta institución, ¿no? A quienes nos toca estar hoy, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es honor a los fundadores y a quienes tuvieron la idea de los orígenes. Creemos que son 40 años de recorridos importantes. Hemos podido de alguna manera mantener este lugar, tratar de proyectarlo dentro del campo más amplio de la formación y dentro de la provincia e incluso a nivel nacional. Creemos que hay muchas razones para celebrar. Creemos también que hay algunas deudas que de alguna manera son históricas. Voy a mencionar solo el tema del edificio y las instalaciones. Es decir, esto uno no puede negar que esto surge dentro del debe. No va ni para atrás ni para adelante el tema ese, ¿no? No, realmente nosotros no tenemos ninguna perspectiva concreta Así que bueno. Qué lástima. Sí, sobre todo porque aquello, ustedes recuerdan que que comenzó y quedó parado, y una cosa a medias, que fue el gasto de energía, de dinero y de cosas que, bueno, nos resultan bastante incomprensibles, ¿no? Pero por supuesto que de ninguna manera están condicionando ni frenando la marcha de la institución. ¿Se va encontrando el lugar para todos los profesores de educación física? Digo esto porque, bueno, sabemos que es mucha la cantidad de profesores que se están recibiendo año a año. ¿Se encuentra un lugar para todos? Mira, Omar, nosotros tenemos referencias de muchos de los colegas que van egresando. Sabemos que hay el desempeño dentro del sistema educativo tiene ciertos límites, aunque todos los años se va ampliando la posibilidad, pero vos sabés que hay un campo muy amplio, ¿no?, de actividad física, deportiva, recreativa, etcétera, por fuera de lo que es la escuela, sí. Y esto está creciendo realmente, y justamente es una de las cosas que estamos tratando de ponerle más la mirada, ¿viste?, de investigarlo un poquito más, de tener un poco más de idea, porque es amplio, complejo, pero es realmente un lugar o muchos lugares de desempeño que, bueno, efectivamente están siendo requeridos, ¿no? Nuestro título, te digo, desde los clubes con las escuelas deportivas hasta las empresas de turismo, claro, pasando por los sindicatos y sus actividades recreativas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, muy amplio el campo. Ha cambiado notablemente, ¿no?, todo eso. Además, claro. En los últimos años. Sí. Ha venido cambiando. Hay otras lógicas, incluso lógicas que hasta donde se mezclan las cuestiones, ¿no? La educación física escolar tiene que ver con la educación física fuera de la escuela y viceversa, ¿no? Es decir, es el mismo sujeto que fuera de la escuela accede o tiene posibilidades de realizar determinadas actividades con coincidencia o con diferencia de aquellas que hace dentro de la escuela. O sea, hay ahí un recorrido, ¿no?, que nosotros estamos tratando justamente de responder, de conocer, porque es nuestra obligación, de ahí tratar de investigar, y seguir dando respuestas desde la formación de estos profesionales, ¿no? Que seguramente, hablando de los 40 años, estamos teniendo una demanda social, cultural e incluso histórica diferente, ¿no?, que la de hace 30 años atrás, ¿no? También en algunos casos similar, lo cual es interesante poder ver, ¿no? Lo importante de todo esto, Remo, es, como decías, ¿no?, que esas cosas negativas por ahí, como el edificio y algunas otras, no les quiten las ganas y la fuerza de seguir adelante, ¿no? No, al contrario, Mar, al contrario. Realmente, ya te digo, nos sentimos que estamos cumpliendo la misión, que estamos pudiendo ofrecer y aportar cosas, y bueno, gracias a Dios, no solamente estamos vivos, sino con ganas de vivir y vivir mejor, digamos. Así que, mirá, si tenés un segundo, aprovecho, porque se nos juntó este año. La semana que viene, es decir, 30, 1 y 2, les vamos a hacer llegar una gacetilla específica, pero ya aprovecho. Estamos haciendo el cuarto Congreso Argentino de Juegos y Deporte Alternativo en Olavarría. Ajá. Es jueves, viernes y sábado, el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Y es una oportunidad muy interesante que surgió a partir del congreso nuestro del año pasado. Es la gente de Coda Sport, que trabaja a nivel nacional e internacional, y entonces una oportunidad más y una oferta más realmente muy interesante para, en este caso a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, Remo, en cualquier momento vamos a volver para hablar un poco más cercano a la fecha ya de todo esto que nos estás contando. Cómo no, y el miércoles, si quieren darse una vueltita, o podemos después estar en contacto para contarle cómo nos fue. Cómo no. Siempre agradecemos esta posibilidad, mucho. Por ahora, muchas gracias. Al contrario, a ustedes.